estamos recibiendo con mucho gusto a la doctora Diana Sastre, pediatra en el Centro de Salud del Cerro. Doctora, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ¿y vos? Bien. Queriendo hablar sobre esta realidad que vive el Centro de Salud y con esta información que surgió en los últimos días de que una delegación del Sindicato Médico del Uruguay, visitando distintos centros de salud, obviamente llegó al Centro de Salud del Cerro para ver de cerca lo que se está viviendo. Cuéntenos, doctora, ¿qué es lo que está pasando, que ya no es novedad, pero sigue ocurriendo, ¿no?, en el Centro de Salud del Cerro? Sí, como bien ustedes lo señalan, además ustedes siempre han estado con la mirada puesta, ¿no?, en el Cerro, porque bueno, el Cerro, por el número de usuarios, es el centro de salud con mayor población a cargo. Claro. Entonces vaya si merece, ¿no?, que bueno, se concentre la mirada ahí en este barrio. Y también lo que ustedes señalaban, o sea, hay cosas que no son nuevas, ¿no? Si uno repasa, bueno, todas las notas que ustedes permanentemente han hecho, van a ver que hay temas que se reiteran, pero bueno. Acá estamos en el marco de una rendición de cuentas, que bueno, que ya cerró, pero bueno, ahora quedan todas las recorridas por el Parlamento. Y en ese marco, el sindicato médico sale a recorrer todos los centros de salud. Se hizo una asamblea en donde todos los colegas, sector, fueron señalando, bueno, cuáles eran las principales dificultades. Por claro. ejemplo, les digo, para empezar por ginecología, ellos señalaban como indispensable disponer de más tiempo en la consulta para el control de para el primer control de la embarazada, que parece algo como no que, sí, que claro. no habría ni que estar como poniéndolo en una plataforma, claro. Bueno, eso, más tiempo para hacer procedimientos como colocación de DIU, de implantes, y después desde hace bastante tiempo están señalando que la calidad de las ecografías son muy malas. Nosotros teníamos ginecólogos ecografistas, pero bueno, fueron renunciando y ahora eso se hace afuera, ¿no? Y con sí. una categoría encima inferior pagamos más y una categoría menor a la que nosotros teníamos. Después los endocrinólogos señalan una demora mayor a 2 años en el control con oftalmólogo, que es necesario para el control de la retinopatía diabética, así como para el control del nódulo tiroideo. El tema de oftalmología, el Cerro, solo el Cerro, tiene una lista de espera de 2.000 usuarios esperando para ser atendidos por oftalmólogos. Y acá la población es niños, adolescentes, adultos. Después en el área de medicina familiar, capaz que ustedes recuerdan que el año pasado renunciaron 6 médicos de familia. Sí. Entonces, ellos están planteando, claro, se siente enormemente que esos cargos no fueron repuestos, y también dificultades desde la infraestructura, en las policlínicas dependientes del centro de salud, que recordarán que hay 28 policlínicas dependientes, algunas se les ha hecho mantenimiento, pero otras no. Y después señalan recursos, falta de recursos, desde pediatras, bueno, médicos de familia, como les decía, ginecólogos, asistentes sociales. En sí. los médicos de familia también se plantea la importancia de lo que tiene que ver con las visitas a domicilio y la seguridad al respecto, ¿no? También. El centro de salud tiene un móvil que... ese móvil se rota, o sea, esas horas se comparten con las salidas a domicilio, tanto de los médicos de familia como del plan aduana, ¿no? Que el plan aduana visita a todos los recién nacidos de la zona. Ajá. Entonces, claro, es como falta de recursos, de vuelta, ¿no? La misma situación. Y después en el área de pediatría, que esto es algo que, bueno, se ha ido agravando con el tiempo, nos faltan 108 horas de pediatras de guardia en la emergencia y 5 cargos de pediatría que corresponden a 144 horas semanales, que son cargos genuinos, porque son cargos de colegas que se han jubilado, no es que estamos diciendo necesitamos más, ni siquiera eso. Claro. Es cargos que se jubilaron y que no se reponen. ¿Eso cómo repercute? Obviamente, repercute para el usuario tremendamente, ¿no? Porque en el caso de la pediatría, las familias tienen que ir o van a las 7 de la mañana, pero allá a las 10 no hay más horas para policlínica. Entonces son consultas que se trasladan a la puerta de emergencia. En la puerta, los médicos están atendiendo pacientes graves, con urgencias, pacientes que muchas veces se demora el traslado, entonces te requieren que permanentemente estés revalorándolo, con consultas que son de policlínica, ¿no? Y con unos números que ahí se atienden entre 80 y 100 niños por día, ¿no? Sí. Y lo que estaba... A ver, ¿qué pasó ahí? Se cortó, parece. Familia. Ahí está, ahí. Sí. Espérate que se nos cortó ahí un segundito nada más, pero se cortó. ¿Ahí volviste? ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos de nuevo. Sí, yo los escucho bien. Bien, bien, bien. No, lo que les decía es que, además de los números de consulta, tenemos el dato de las consultas canceladas, ¿no? 50 a veces 80 niños que cancelan, quiere decir que fueron a la emergencia y... como la demora era 1-2 horas, y además ven la cantidad de gente que hay, se van a la casa, ¿no? Claro. Con el riesgo que esto implica, porque muchas veces la familia no sabe si el niño puede esperar o no, ¿no? Y en esto nosotros siempre insistimos, o sea, se ha realizado un trabajo de muchos años, ¿no? Destacando la importancia que tiene llevar a los niños al control en salud y también cuando el niño está enfermo, ¿no? Que el padre, bueno, a veces le queda la duda, no sé si lo llevo o no lo llevo, bueno, siempre se tiene, llévelo a la consulta. La gente los trae, pero no tiene el acceso como debería tenerlo en tiempo y forma. Y eso lleva también, doctora, a que justamente, como usted hace mención, la familia... vayan, se enfrenten a esa realidad y después dejen habitualmente de concurrir al centro de salud. Exacto, claro, claro. Se empieza a desmantelar todo un tejido que, bueno, siempre cuesta muchísimo, claro, armar, ¿no? Desmantelarlo es fácil, pero bueno, el armado lleva mucho tiempo. Y con el agregado de que ahora estamos teniendo... 50 usuarios por día, 50 nuevos usuarios, ¿no? O sea que tenemos más población a cargo. Claro, claro. Diana, el hecho de que hace pocas semanas, pocos días casi en realidad, que se dio mucha difusión a que se va a inaugurar un hospital en el Cerro el año que viene, dentro de un año más o menos, dijeron agosto sí. de 2023. ¿Ustedes piensan que esto va a cambiar la situación allí? ¿Cómo se paran ustedes como núcleo del Cerro frente a esto, a este anuncio que se hace de Hospital del Cerro, que además se anunció va a tener una cantidad de cuestiones tecnológicas incorporadas? La construcción, por lo que vimos, está en pleno en este momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que la discusión si era necesario o no, en este Ajá. momento ya la perdimos, claro, porque está en marcha. Entonces, gastar energía diciendo, no, bueno, ustedes gastaron tanto dinero en esto, en el momento en que, previo a la campaña electoral, muchos políticos, no solo del partido de gobierno actual, sí. La izquierda también, muchos planteaban la necesidad de hacer el hospital. Y bueno, y el planteo de nosotros, del sindicato médico, era que en realidad para Montevideo no era necesario, claro. ¿no? Que había que destinar ese dinero a estas cosas que estamos reclamando, ¿no? Claro. A pensando usted, las policlínicas. Ustedes bueno, planteaban esto, Diana, porque están otros hospitales que pueden atender a esa población. Claro, porque las distancias son muy Exacto. cortas, ¿no? Claro. Entonces... y a su vez hospitales que también hay que estar permanentemente también atendiendo las pérdidas de recursos, las mejoras de infraestructura. Entonces, nos parecía que no era viable. Bueno, hoy se está construyendo. Entonces sí. Hoy lo que nosotros decimos, bueno, se está construyendo esto, que va a quedar precioso, además no solo es el bloque quirúrgico ese que van a armar, sino también van a mejorar la farmacia, van a invertir en lo que es toda la infraestructura que hoy está súper deteriorada. Bueno, entonces eso va a quedar bárbaro. Ahora, sin los recursos humanos, estos que estábamos diciendo, lo básico, sí, claro. Bueno, es como que no funciona, ¿no? Sí. Así que ese es el pedido que, bueno, que les estamos haciendo llegar a las autoridades. Y siempre, nosotros siempre como que nos hemos movido, bueno, a hablar, negociar con las autoridades, pero siempre de forma colectiva, o sea, vinculando al gremio y a las sociedades científicas, ¿no? Que claro. Parece bien necesario que tienen que participar en esto y defender la mejora de la calidad de los servicios públicos, ¿no? Entramado, o sea, algo que omití, que no es menor, que es angustia mucho a todo el personal de salud, es la falta de acceso a salud mental. Esto todos los ginecólogos, los médicos de familia, todos hacen este reclamo porque realmente las familias viven situaciones de violencia que requieren y ameritan el tratamiento y el seguimiento en salud mental. Claro. Y esto realmente hay demoras, pero los psicólogos están revisando listas del 2018 y las listas son de 200 personas, 200 niños. Niños. Que obviamente no van a ser atendidos. Este año, claro. Imposible. Y el año que viene, probable que tampoco. Ahora, esto incluso si se inaugura el año que viene, como dicen, el hospital allí, de todas maneras van a tener que poner los psicólogos que atiendan. Digo, el personal, el recurso humano lo van a tener que poner, da la impresión que hasta más potenciado todavía. Claro, en realidad ellos dicen el hospital, pero va a ser un bloque quirúrgico, o sea, claro. No va a haber internación. De pronto unas horas, los pacientes en observación, pero va a ser eso, ¿no? O sea, las cirugías, que bueno, ahí hay muchas heridas de bala, heridas de arma blanca, son es ese servicio, claro. No es que bueno, que tengan un pequeño hospital Maciel ahí, no, ahí eso no. Doctora, una consulta que no le hicimos, el tema de los medicamentos, ¿qué pasa ahí? ¿Falta de medicamentos? ¿Cómo está esa situación? Sí, el tema de los medicamentos, siempre, si ustedes van al cerro, siempre hay una lista de medicamentos, que esto lo pone la comisión interna, los compañeros de la federación, siempre se pone qué medicación falta. Y ahí, bueno, ustedes habrán leído los informes, o sea, siempre ha faltado medicación y siempre lo que se aduce que no es porque no esté el medicamento. Hay todo un trámite burocrático, hay una cosa que es lo que hace que demora el acceso a la medicación. Y hay épocas, yo me acuerdo de por ejemplo en verano que no exista cómo tratar las infecciones de piel, ¿no? Que además es lo más frecuente. Claro. Pero bueno, y ahí siempre hay versiones de un lado y de otro, ¿no? Bueno, porque falta, después hay datos que hablan de que bueno, que se ha dispuesto de menor cantidad, en el presupuesto hay menor cantidad destinada a la compra de medicamentos, ¿no? Que esto lo está manejando también el sindicato médico. ¿Y de esa reunión con el sindicato médico, de esa visita, quedó algo acordado, una nueva reunión, una nueva visita o algo, o quedó el tema por ahí? Y bueno, se está esperando una reunión con Cipriani y empiezan todas las rondas a plantear, a trasladar estos problemas a el Parlamento. Bien. Y después lo que les decía, ¿no? Todo el trabajo con las sociedades científicas, que también me parece que todos tenemos responsabilidades en esto, ¿no? Cada uno desde el lugar que ocupa en eso, en defender y bueno, y en mostrarle a las autoridades con datos objetivos, claros, ¿no? Bueno, acá lo que falta y es prioritario es esto. O sea, no se puede sostener una transición sin estas cosas. Claro, clarísimo. Una última, doctora, ¿se han aumentado el tema de las consultas por problemas respiratorios en los niños? Sí, eso como todo, ¿no? Sí. Como en el invierno aumentan las infecciones respiratorias. Sí. Bien. Y eso también implica reforzar los servicios, ¿no? Claro. Va, tiene que ver con eso, evidentemente. Muy bien. Doctora Diana Sastre, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario, No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno. Chao. Saludos.